el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí, a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, esperando que amanezcan todas y todos muy bien y dispuestos a seguir en el trabajo por la patria, por la construcción de la sociedad de bienestar, de justicia y de igualdad social que la gran mayoría de los venezolanos hemos abrazado como propuesta de país desde que el comandante Chávez nos la entregó como opción de salvación de nuestra nación, de nuestro país, en función de todas y todos. Estamos aquí viendo desde acá, desde nuestra ventana, que se alborotó de nuevo la convergencia intertropical. Ojalá no sea para mal. Usted sabe que nosotros aquí siempre le hacemos ese llamado a ella, a la convergencia intertropical, porque sea benévola en lo posible, que traiga la vida, que trae el agua para el surgimiento de la vegetación, el crecimiento de los ríos, para evitar las sequías, pero que por favor sea benévola con la vida, es lo que se le pide, lo que se le pide. Hoy se nos está enredando la lengua, Nacho. Tenemos que ver qué hacemos con eso para que la gente no crea que estamos aquí como pollo comiendo pellejo. Nos va a complacer muchísimo acompañarle, como todos los días, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la gerencia general, la dirección general del circuito YBKE Mundial en todo el país, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a José Manuel Coa, nuestro buen amigo, ahí en los controles todo el equipo de YBKE Mundial, que siempre está presto para trabajar y permitir que la señal llegue hasta todas y todos ustedes, y entre los cuales, por supuesto, está Nacho Hernández, nuestro buen amigo. En la producción del espacio va a estar, como siempre, Marisol de Brod, y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos más que complacidos desde acá, nuestra modesta pero muy cordial y afectuosa bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien regresó en horas de la madrugada de este jueves al país para continuar con su gestión luego de realizar ese exitoso recorrido por todo el continente europeo, buena parte de él. Cuando uno atraviesa de Italia a Portugal, uno ha recorrido el continente europeo, aunque no lo haya tocado, pero por eso hacemos la aclaratoria. Fue en todo caso una primera gira hacia ese continente de nuestro primer mandatario como presidente en funciones, y eso hace que sea muy auspiciosa esta jornada, porque como lo decíamos en la entrega del día de ayer, es atribución, responsabilidad y obligación de los mandatarios, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, avanzar en la construcción de relaciones internacionales estrechas entre los países, sobre todo cuando hay una orientación que se inspira en los principios de la solidaridad, de la hermandad de los pueblos, como la instauró el comandante Chávez con la Revolución Bolivariana en nuestro país. Y eso es, como decimos, sumamente importante para el bienestar de las venezolanas y venezolanos. No se trata de las visitas de cortesía que había en el pasado, sino que se tratan de un trabajo muy responsable al que está obligado el primer mandatario por llevar adelante, como decimos, la construcción de este modelo de relaciones de hermandad entre los pueblos del mundo con nuestro país. Cuando se tiene una orientación en contrario, como por ejemplo la orientación de los Estados Unidos, que desde siempre, desde sus orígenes, se han erigido en que son una nación que divide al planeta entre amigos y enemigos, hay ahí una concepción que está destruyendo las posibilidades de la hermandad y la cooperación entre los pueblos. Es mentira que para ser amigo de uno hay que destruir otros. Eso es una manipulación maniquea del concepto de las relaciones entre los pueblos. Estados Unidos se ha erigido en el destructor por antonomasia del concepto de hermandad y cooperación, como decimos, y es la oposición a lo que promueve el modelo bolivariano, primero en Latinoamérica, como lo planteó Simón Bolívar, y como lo retoma el comandante Chávez, lo relanza y se coloca por encima del viejo esquema neoliberal que aquí estaba privando en nuestra región subcontinental, y avanza en la integración de una manera sólida, consistente, alcanzando logros como, por ejemplo, rescatar a Cuba, que había estado arrinconada allá en el fondo del Mar Caribe, expuesta en base a su profunda soledad que le ocasionaba el bloqueo económico injusto, genocida de los Estados Unidos contra esa nación, y la salva al extremo de colocarla hoy en el escenario latinoamericano como una nación más, con todo el respeto que merece como país hermano. De hecho, ostenta hoy la presidencia pro tempore de la CELAC, esa nación hermana, en la persona del presidente de Cuba, Raúl Castro. Y eso es un logro de ese modelo de integración, de hermandad entre los pueblos, que ha sido desde siempre detractado, infamado por los sectores de la oposición venezolana como representante de los intereses de los Estados Unidos de tratar de contener aquí en nuestro país la revolución bolivariana, como hemos dicho. El presidente regresa con una gestión más que positiva, como decimos, para el país. Él lo dice en su cuenta Twitter hoy en la madrugada, arroba Nicolás Maduro, que continuará con sus labores en el gobierno de calle. Es decir, no llega a descansar, llega a seguir trabajando por el país, con esa extraordinaria iniciativa del gobierno de calle que aquí hemos comentado y que todo el país conoce. Dice él en su cuenta Twitter, hemos llegado de una intensa jornada de trabajo en Europa, gira exitosa por Italia, Portugal y Francia, con excelentes resultados para la patria. Mañana es hoy, seguiremos gobierno de calle y ampliaremos la información de toda la gira. Agradezco al Papa Francisco por sus bendiciones amorosas. Igual agradezco a los presidentes de Italia, Portugal y Francia y al primer ministro portugués por las atenciones y el trabajo realizado. He ahí el talante de un gobierno revolucionario verdadero que está pensando en nuestro pueblo, que está pensando en nuestra patria. Pero se está dando hoy, comenzó desde ayer, el trabajo de esa oposición atrabiliaria, vendepatria, entreguista que tenemos y que en mala hora nos ha tocado en desgracia a nosotros como sector político, a destruir lo logrado por el presidente Maduro en beneficio del país en esa gira. Ellos han salido a tratar de seguir los mismos pasos del presidente Maduro, malponiendo a nuestra nación, destruyendo los alcances logrados hasta donde creen ellos que podrán hacerlo, gracias a Dios no contando con resonancia alguna. La demostración de que están en un plan golpista es precisamente que no llevan ninguna propuesta sobre la supuesta ilegitimidad que ellos han argumentado para este nuevo embate contra la revolución que han emprendido desde el 14 de abril. Allá estuvo en Italia el señor Edgar Zambrano, diputado de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, que dice que fue a hablar con el Papa Francisco, quien lo recibió. De los presos políticos que habría en Venezuela. No hay, ya ni siquiera la señora Afiuni, que no era ninguna presa política, sino vagabunda política metida a la cárcel por sus actos contra la legalidad, por sus actos de corrupción, por sus actos de inmoralidad, que no tienen absolutamente nada que ver con la política, porque ella no es ni dirigente política, ni fue capturada por sus acciones políticas, ni por su discurso político en ninguna parte, porque no es dirigente política. Nunca lo fue, ni lo ha sido, ni lo será, porque no tiene ni siquiera talento mínimo para eso, esta mujer Afiuni. Pero ya anda en la calle, ahora no está enferma, no tiene ni gripe, y eso que estamos en época de lluvia. La sinvergüenza se salió con la suya porque cumplió lo que establece la ley de la penalidad que debía tener para estar tras las rejas por el acto de corrupción que cometió de liberar a un vagabundo y seguramente cobrar dinero por ello. Ahora entonces no tiene preso político esta gente y sin embargo se van a ir a hablar con el Papa de la necesidad de liberar a los presos políticos en el país. No hay preso político, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que esta gente supuestamente estaría protestando la ilegitimidad que ellos dicen que tiene el presidente Maduro, pero ya se les olvidó. Ninguno de ellos está hablando de la auditoría que pidió el criminal que tienen, el recogelata político que tienen como líder ahí, que es Capriles. Ninguno de ellos está hablando de ese tema, entre otras razones, porque las auditorías que se hicieron, que son un exceso, un abuso de la oposición en contra de nuestra democracia, que sin embargo se les cumplió, se les satisfizo, y entonces resulta que ninguno de ellos habla del tema, en lo absoluto. Del tema de la mala crianza, del recogelata asesino, no está hablando ninguno, porque saben que están en evidencia con eso. Pero quieren ir a recorrer el planeta, empezando por los gobiernos latinoamericanos, como ya lo habían venido haciendo, para tratar de sembrar la idea que es lo que persigue el gobierno norteamericano con la acción de la oposición en nuestro país y que es de la que nosotros queremos hablar aquí para que quede en evidencia esta gente. Las acciones de los estudiantes el día de ayer lo demuestran claramente. Los tipos fueron a trancar armados, como se está demostrando en videos que anunció ayer el ministro para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, donde se demuestra que están armados buscando generar situaciones de violencia que permitan mostrar tomas de represión de los cuerpos policiales contra esas hordas fascistas en las trancas que están promoviendo de la autopista Francisco Fajardo, y con ello entonces darle asiento a la propuesta que lleva esta gente de destrucción de los logros del gobierno bolivariano y del presidente Maduro en el exterior. Están tratando de provocar actos en los que caigan de alguna manera y de cualquier bando seres humanos bajo las armas, es decir, que haya muertos, que es lo único que logra capitalizar positivamente hasta ahora, según la cuenta que ellos sacan, la gente de la oposición como acción política. Están tratando de que haya muertos, que quede bien claro, para que entonces tenga algo que mostrar esta gente en sus giras, en la que no están siendo recibidos, para que lo sepan. Están quedando una vez más en ridículo, tal como se demuestra con la reacción del presidente mexicano, quien ha dicho que no recibirá a Capriles. Y no lo recibirá porque el mundo entero sabe que lo que hay es un show, un teatro montado aquí por los sectores de la derecha, por los sectores del fascismo, para tratar de acabar con la democracia de nuestro país, porque no pueden por la vía democrática alcanzar el poder, no han podido. Es por eso que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo este miércoles en Londres que no recibirá al líder opositor venezolano Enrique Capriles, quien ha anunciado una inminente gira latinoamericana para denunciar la situación en su país tras las elecciones presidenciales de abril. No, no lo habré de recibir porque el gobierno de México ha reconocido al gobierno formado en Venezuela y no podemos ser parte de un conflicto interno ni tomar posición en un conflicto interno, ha dicho el presidente Peña Nieto al ser interrogado al respecto de una conferencia allá en el Centro de Estudios Internacionales Chatham House. Entonces, aquí queda claro qué es lo que está sucediendo. Que el mundo entero está perfectamente claro, está leyendo con toda claridad que lo que persigue esta gente es instaurar ese modelo con el que ha avanzado la destrucción de la civilidad en el norte del África y en el Medio Oriente por parte de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que es que aparezca ante el mundo en cada uno de esos países que hay una suerte de cogobierno, que hay por una parte un gobierno tiránico instaurado de manera dictatorial en cada una de esas naciones y que después hay una cosa que llaman ellos la sociedad civil, como que si los chavistas son burros, como ellos lo plantean, y no son civiles. Y entonces el propósito es buscar el reconocimiento internacional a ese sector que llaman ellos la sociedad civil en los escenarios internacionales para que entonces de ahí en adelante se produzcan acciones para tratar de derrocar a los gobiernos legítimamente instaurados y darle paso entonces a sus aliados de la oposición en cada una de las naciones. Ese es exactamente el plan que hay contra nuestra patria, contra nuestro país, por parte de este criminal, el recogelata político que es Capriles Radonsky, su horda de fascistas y de criminales y de asesinos que están viniendo por el poder para tratar de hacerse de las riquezas de nuestro país, destruir la justicia y la igualdad que ha construido Chávez y que sigue construyendo el presidente Maduro y acabar con la democracia en Venezuela. Ahí están en evidencia, que quede claro ante el país que estamos frente a una amenaza inminente de asalto a la democracia por vía de ese modelo del cogobierno que están planteándonos en el mundo estos miserables canallas fascistas. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Como siempre, a esta hora agradecemos su contacto, nos hace a nosotros, bueno, muy enriquecedor este trabajo que procuramos sea de intercambio con todas y todos, el recibir su contacto a través de la mensajería popular de acá de YBKM Mundial y de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, que siempre les digo, y me perdonan la insistencia, se escribe Aranguibel con B alta. Y nos dicen, buenos días Alberto, me encanta el apodo de este malnacido, se refieren a lo de recogelata que le hemos dicho a este tipo, porque creo que es lo que lo expresa mejor. Nos dicen malandro, como que si fuera un aviso clasificado, malandro, si quieres cometer tu fechoría impunemente, métete a político y sigue el camino de Capriles. Sí, bueno, es que no es que sea impune, sino que hay una situación, yo voy a hablar de eso. Voy a tratar de preparar una reflexión sobre el asunto de la impunidad en el ámbito de un proceso revolucionario. A lo largo de la historia, esa ha sido una lucha que se ha librado y ha sido muy tergiversada por los factores que tienen incidencia sobre la sociedad a través de los medios de comunicación, que son los sectores hegemónicos, y han vendido el asunto como que en el ámbito del socialismo hay una opresión, hay una tiranía contra el ser humano, etcétera. Pero vamos a hablar de eso en otra oportunidad. Por ahora quiero leerles también rápidamente algunos de los mensajes que nos llegan aquí en la mensajería. Buenos días, Capriles no fue recibido por el presidente de México, debería aprovechar el viaje, visitar a Chespirito o al Chavo, que son payasos muy buenos, igual que él. Nos dicen por acá, Saludos a Aranguibel Palante, los vamos a vencer en todos los terrenos. Salúdame al camarada Samuel Moncada, un tiro fijo a la ONU. Eso lo dice el Catire Chipirón. Capriles, la envidia te está matando porque nunca tendrás la oportunidad de hacer el trabajo que está realizando el presidente Maduro, lo dice Augusto Villegas. Saludos por su programa, muy bueno, nos dice otra persona que nos firma. Trotsky demuestra que tiene amor por el poderoso y odio al humilde, incluyendo la clase media, que con ellos juega a su antojo, lo dice Romero de la Pastora. La gente está clarísima en qué es lo que representa cada quien aquí en el ámbito político. Buen día, ayer fue un día exitoso, felicitaciones a Maduro, excelente y doble medalla de oro espadachín para Venezuela. Viva Chávez en cada logro, qué orgullo, lo dice Mary. Bueno, ese es el espíritu en general de las reflexiones. Ustedes saben que siempre tratamos de ampliar el radio de acción de la reflexión para mostrarles qué es lo que sucede en el mundo, porque aquí se nos quiere vender como que la realidad virtual que trata de venderle a las venezolanas y venezolanos, la gente de la derecha, a través de sus medios de comunicación y de sus sectores políticos y empresariales, sería la realidad a la que tiene que atenerse el ser humano, y no es así. No es así en lo absoluto. La gran falsedad en la historia de la humanidad es la ilusión del buen vivir en el capitalismo. Eso no existe. Eso es mentira. Pero ellos venden a través del contenido mediático que hay lujos, confort, buen vivir en el capitalismo. Eso no existe. Donde hay el hambre y la miseria en el mundo hoy por hoy, revisen ustedes en un mapa mundi lo que yo les estoy diciendo y van a constatar que en la gran mayoría de los países capitalistas es donde está el hambre y la miseria que hay en el planeta. Más de 1,000,000,000 de seres humanos que están padeciendo hambre, que acaba de ser corroborada la cifra por la FAO. Por eso es que se hace reconocimiento a Venezuela como el país que más está trabajando para acabar con el hambre en alguna parte en el mundo. Eso es un gran logro de Venezuela, pero tiene que constatarse. Por eso nosotros queremos siempre combinar esa reflexión, como decimos, con lo internacional en este espacio. Fíjense esta nota que yo no les había leído desde algunos días atrás. Dice, 0,5% de la población mundial controla el 35% de la riqueza en el planeta. Fíjense lo que dice la nota. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la misma que anda siendo buscada ahora por la justicia por una cantidad de actos de corrupción, manejos indebidos de los dineros, etcétera. Bueno, pues esa gente es así. Admitió que se está agravando la desigualdad social en el mundo, pero ella no acota, en el mundo capitalista. Porque en Venezuela, por ejemplo, que es socialista el modelo que se está construyendo, esa brecha se está reduciendo y eso es reconocido por la ONU, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, por el PNUD. Y ese es un logro de la revolución promovido por el comandante, que es reconocido no ahorita nada más, sino desde hace años. El acortamiento de la brecha entre ricos y pobres. Y eso se está reflejando en los países que son hermanos de la revolución bolivariana en Latinoamérica, como Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Entonces, esto que se está diciendo tiene que ser aclarado cuando se hace esa nota. La señora dice que admite que se está agravando la desigualdad social en el mundo y ofreció un dato escalofriante. El 0,5% de la población mundial controla el 35% de la riqueza. Lagarde hizo estas declaraciones durante un discurso en Washington dedicado a la lucha contra la pobreza. Movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda catalogaron como paradójico que la directora de este organismo internacional ofrezca una charla sobre este tema, ya que las políticas neoliberales que impone el Fondo Monetario Internacional, que ella preside, en distintos países del mundo, son las que generan los altos índices de desempleo, miseria y desigualdad social. Es decir, la tipa se hace la loca y lo dice al mundo entero. Pero fíjense ustedes cómo cotejamos entonces esa información. Vamos a terminar de leer la nota. Durante los años 80, Las medidas del Fondo Monetario Internacional en América Latina desencadenaron una de las etapas más oscuras de la historia del continente. Los ingresos se desplomaron, el crecimiento económico se estancó, el desempleo aumentó a niveles alarmantes y la inflación redujo el poder adquisitivo de la población. Esta época fue conocida como la década perdida o la larga noche neoliberal. Hoy los pueblos del sur de Europa están sufriendo drásticos recortes sociales impuestos por la llamada Troika, conformada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el propio Fondo Monetario Internacional. Las políticas fijadas por esos organismos han llevado a que la eurozona bata récord de desempleo, el 12.1%, y que el paro juvenil en países como España o Grecia supere el 50%. Entonces yo quiero que ustedes lo contrasten con lo que está tratando de hacer esta gente de la derecha en nuestro país, como decimos en la primera parte del programa, para tratar de generar ante el mundo entero una matriz de opinión, una percepción según la cual Venezuela estaría dividida y hay por un lado una dictadura y un sector tiránico empecinado en hacerse del poder, y por el otro una sociedad civil, que serían los cívicos, que estarían tratando de luchar por los derechos humanos y que necesitan el apoyo de la comunidad internacional para salvarse. Ese es el plan de esta gente con esta gira que están haciendo detrás de la gira que hace el presidente Maduro. Aquí yo voy a detenerme sobre una entrevista que hace nuestro camarada y buen amigo Clodoaldo Hernández desde hace varios días, desde el lunes 10 de junio en Ciudad Caracas, al ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla. Por cierto, que tengo que agradecer acá públicamente una acotación que me hizo el día de ayer el amigo Clodoaldo. Yo estaba hablando ayer de el emperador Maximiliano de México, porque cumplía un aniversario de su fusilamiento allá en Querétaro, y resulta que bueno, entre la cantidad de papeles que uno tiene pues aquí al frente cuando está llevando adelante esta charla, esta conversa con ustedes, bueno, se me traspapelaron las fechas y dije equivocadamente que había sido víctima Venezuela de un bloqueo naval en 1911. Eso no fue así y me lo acotó el amigo Clodoaldo, y yo lo quiero públicamente corregir. Ciertamente no fue así. El bloqueo fue en 1902, entre 1902 y 1903, y fue un proceso contra Venezuela que, bueno, fue objeto de una lucha que estaban librando las grandes potencias que en aquel momento trataban de controlar la economía en el mundo, en este lado de Occidente, y que estaban avanzando con los cobros irracionales, desmedidos, de la deuda externa y de cuanta cosa pudieran utilizar como justificación, y Venezuela cayó en eso. Y hubo aquí un sector político que se cuadró con ello a través de las demandas que estaba haciendo la New York and Bermudas Company, una empresa petrolera que fue la primera que se asentó en el país, que fue el primer gran esfuerzo de la derecha venezolana por entregar nuestra patria a los intereses extranjeros. Entonces, pero corrijo entonces lo que había dicho indebidamente el día de ayer. Leo entonces aquí algo que nos interesa mucho, que es esta entrevista o algún extracto de esta entrevista de Clodoaldo al ministro Pedro Calzadilla. ¿Por qué? Porque resulta que eso que estamos viendo, esa lucha que llaman ellos, la gente de estos focos fascistas de la oposición, los manitos blancas, que ya el país los conoce, que sabe quiénes son, que sabe cuál es su actuación, su estilo, su esquema de trabajo, que es salir a generar perturbación en la vía pública siempre para, con sus actos de mala crianza, bien sea desnudarse y mostrarle las nalgas a la prensa, o bien sea las falsas huelgas de hambre que montan, o estas provocaciones que tratan de llevar a cabo contra los cuerpos de seguridad para ver si se desata una represión y ellos puedan mostrarla ante el mundo como signo de la tiranía que ellos quieren venderle al planeta que existe acá. Esta gente lo que está en este momento es cometiendo un acto de verdadera irresponsabilidad con el país, que ya no les interesa, y lo están demostrando con estas acciones. No les interesa, como nunca les ha interesado, como se ha dicho desde siempre, que aquí la gente sepa ¿Por qué está protestando esta gente que no representa sino una minúscula porción del sector universitario, cada vez más minúscula, porque ni siquiera los sectores de la derecha los están acompañando, no solo a nivel estudiantil, sino a nivel del profesorado y de los trabajadores, que han estado en infinidad de reuniones, de encuentros, de asambleas, para debatir el tema de si se iba a un paro o no, y jamás lograron ganar la propuesta de parar a las universidades en los supuestos reclamos de reivindicaciones que estarían ellos haciendo. Es una falsedad completa, por eso no lo lograron. No lo lograron porque el país sabe que avanza un nuevo esquema en el país desde que llegó la Revolución Bolivariana de inclusión a partir del avance de la educación. Más de 9 universidades se han creado en la Revolución Bolivariana que han permitido que la matrícula se eleve de 300.000 estudiantes a 2 millones en el sector universitario solamente. Eso es lo que ha reconocido la ONU cuando ha reconocido que Venezuela es el segundo país y quinto en Latinoamérica y quinto en el mundo en el incremento de la matrícula universitaria. Eso es un logro titánico de una nación. El crecimiento del sector universitario no se da porque haya más gente, se da porque hay un Estado que está abriendo las oportunidades a los sectores que siempre fueron excluidos, y ese es el gran logro de la Revolución Bolivariana. No es un asunto de dinero, no es un asunto estadístico, es un asunto del crecimiento de la potencialidad del país impulsada desde el gobierno revolucionario, como no se impulsa bajo ningún otro modelo, mucho menos el modelo neoliberal que defiende Capriles Radonsky. Y en esta ocasión están protestando no solo indebidamente por eso, sino irresponsable e ilegalmente, porque resulta que se les ha dado el aumento de sueldo que han pedido, más del 130% en un primer momento, y hay una escalada en 3 etapas que fue acordada ya con el gobierno bolivariano, y esta gente sigue saliendo a la calle. Imagínese usted, donde quiera que se encuentre, póngase la mano en el corazón y diga usted si es correcto que una gente que se le acaba de dar ese gigantesco aumento merece seguir teniendo respaldo de alguien en el país a el carácter bandolero de la protesta que ellos están armando. Eso tiene que ser pensado por cada una de la gente que están siguiendo la propuesta de la oposición, la propuesta de este mequetrefe, este recogelata de la política que es Capriles Radonsky. Piénsenlo con mucho detenimiento. Hay aquí una demostración de el carácter golpista, absolutamente y única y exclusivamente golpista, de las acciones que está llevando adelante esta gente. ¿Cómo es eso de salir a protestar si se han cumplido con los reclamos en términos no solo de las reivindicaciones para el avance, el desarrollo de las universidades en términos del presupuesto que les ha asignado, sino también desde el punto de vista salarial, y todo eso acordado en este momento con la nueva ley, además del trabajo? Fíjense, le leo extractos, como digo, de la entrevista que le hace Clodoaldo Hernández al ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla. La ley del trabajo abarca a las universidades, aunque sean autónomas, le pregunta el periodista. Y responde el ministro, la ley del trabajo es orgánica, se aplica en todos los sectores y es maravillosa. Implica enormes avances para los trabajadores. Cuando se instala la reunión normativa laboral, toda la discusión del sector universitario se concentra allí. Quien sienta que tiene el derecho de participar puede ir al Ministerio del Trabajo y se le abre su espacio. ¿No es cierto entonces, repregunta el periodista, que en esa discusión estén participando solo sindicatos oficialistas? No, hay de todo. La expectativa salarial es de los 160.000 trabajadores de las 64 universidades. Solo algunas asociaciones de profesores de algunas universidades han tomado la decisión de paralizar las actividades. No quiero criminalizar ninguna forma de lucha, pero pregunto, si hay una discusión que avanza, ¿por qué ir a un paro? Si el gobierno se negara a discutir el aumento, se comprendería esta acción, pero no es ese el caso, dice el ministro. Los dirigentes de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, dicen que la discusión no debe regirse por la LOT, sino por las normas de homologación. Y fíjense esto que es interesantísimo, que le responde el ministro del periodista Clodoaldo Hernández. Esa es una resolución ministerial de 1982 que no tiene fuerza de ley y que fue rechazada en su momento por los gremios porque le otorgaba al gobierno la potestad de fijar unilateralmente los aumentos. La reunión normativa laboral no solo es lo legal, sino también es mucho más democrática. ¿Hay alguna demanda de la presentada por los gremios que sea inviable, imposible de satisfacer? Pregunta finalmente el periodista. Bueno, hay unas que han aparecido por ahí de 180% de incremento salarial, pero no sé si son de verdad demandas de los gremios. Eso estaría fuera de la escala en la situación del país. Nosotros creemos que de la mesa de negociaciones va a salir un incremento muy, muy satisfactorio para todos los trabajadores universitarios. Es decir, el ministro lo dijo y se cumplió. Y esta gente sigue en la calle como esa acción violenta, armados como estaban, como lo está demostrando el ministro Rodríguez Torres de Interior, Justicia y Paz el día de ayer, y están incitando a que haya una desestabilización en nuestro país. Ese es el carácter de esa oposición atrabiliaria, irresponsable, perversa, que quiere única y solamente destruir nuestra democracia. Esa es su única propuesta. Por eso este miserable y despreciable sujeto anda en campaña. No es en modo alguno de la responsabilidad de un sector político en ninguna parte del mundo seguir en campaña al día siguiente de las elecciones como está esta gente. Este sujeto anda encampañado para tratar de que se desconozca el triunfo del pueblo en las elecciones, que legal, legítima y perfectamente ajustada a derecho nos hemos dado las venezolanas y venezolanos. Este tipo quiere destruir lo que nos ha costado tanto a través de tanto tiempo desde que somos república, desde nuestros orígenes, para satisfacer la aspiración de un sector privado que quiere hacerse de los dineros de nuestro pueblo, de los recursos de nuestra nación, de nuestras posibilidades como patria, para ellos seguir enriqueciéndose como se enriquecen en el capitalismo, como lo ha dicho la señora Christine Lagarde, que nosotros leímos hace minutos. Nos despedimos de esta forma de esta emisión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su compañía y los invitamos a vernos en una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida.